Just have a little patience. Still hurting from a love I lost. Feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. Bueno, en Vallapar se recrearon bastante más con las imágenes de Terelu frente a la tumba de su padre, ¿verdad? Ahora en serio, ya en serio, de verdad. ¿Dónde está vuestro límite, tíos? Quiero decir, en serio, cuando estás escondido detrás de un arbusto en un cementerio grabando a alguien en un momento tan íntimo, ¿no sientes asco de ti mismo? O sea, de verdad, cuando vuelves a casa y te ves en el espejo, ¿no vomitas? ¿Hablo en serio? No, pero no estoy enfadado, de verdad. Estoy triste, o sea, estoy muy triste. Estoy triste de estar en un país donde la justicia no hace otra cosa que darle alas a estos pandilleros permitiendo este tipo de cosas. O sea, me da mucha pena ver que cuando alguien pide intimidad, la justicia decide que al ser un personaje público, pues claro, te tienes que joder y estos canallas pueden hacerte fotos en tetas y publicarlas, hablar de tu vida sin permiso y ahora pues ya hasta pueden grabarte cuando vayas a visitar la tumba de tu padre. Sinceramente, solo espero que... Especialmente popular en Europa, en el caso de España, la prensa rosa tiene un público amplio, aunque también es criticada por su frivolidad. Ante la buena acogida de este tipo de contenidos, cada vez son más los medios generalistas que insertan en sus páginas noticias de este tipo. También en televisión, las cadenas generalistas y autonómicas dedican buena parte de su programación a esta clase de contenidos, llegando incluso a constituir el grueso de las emisiones de las mismas debido a su gran éxito. Esta clase de programas abarcan formatos como las entrevistas, tertulias e incluso duelos entre personajes. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Belén. Hola, Belén, buenas noches. Ahora, si puedes dejarme hablar todo de un tirón, sí, y luego me preguntáis. Efectivamente, y voy a pedir, por favor, sí, exijo silencio, vale, por parte de, vale, los periodistas en este momento. Vamos a ver, ante todo quiero decir que gente que estoy sentada aquí en mi boda y que me conoce de muchísimos años, me parece mentira lo que estoy oyendo. Segundo, señor Mariñas, la boda no se celebra en el Negralejo, para que usted se entere. Se celebra en la Posta Real. Gema, no van a ir 150 invitados. Carmen Pardo, si el niño es muy pequeño, mi hija era muy pequeña y se hacía kilómetros ida y vuelta. ¿Vale? No pongas esa cara. No, perdona, y yo no he comercializado con mi hija. Oye, que no he hecho tu amiga. Se ha comercializado mucho. No, está todo el día hablando de tu hija, ganando dinero, bueno, en los platos con tu hija. No quiero discutir, porque escúchame, estoy mosqueada por todo lo que estoy oyendo, porque no es verdad la información que da. Y si yo no he cogido el teléfono cuando me habéis llamado, es porque he estado muy agobiada, pero yo creo que siempre se ha atendido. Recibí el otro día un mensaje de María Patiño, muy cariñoso, que yo también, vamos, lo mismo siento por ella, pero también me parece muy mal que, vamos a ver, que yo me muevo por el dinero, pero ¿y te si cuento dónde estás corazón de esto gratis? Por favor. Este tipo de prensa normalmente es despreciada por la sociedad española. Aunque también hay mucho grado de hipocresía, ya que, aunque casi nadie reconoce ver programas del corazón, luego son los que más audiencia poseen. Esta prensa se critica por ser extremadamente amarillista, sensacionalista, hipócrita, morbosa o incluso delictiva, pues se llegan a insinuar cosas de las que normalmente no existen pruebas que lo constaten, aunque se venden como ciertas. Bueno, ahora me vas a contar por qué estás con una revista del corazón entre las manos, Vidal, en horario de trabajo. Ah, ya estamos aquí. No, yo voy a leer la revista, no voy a hacer el programa. ¿No vas a hacer el programa? No. ¿Decides, y además decirlo claramente, que te vas a dedicar a mirar la revista del corazón? Mira, pasen y lean. Esta semana nos han sobornado. No hay embarazo ni boda. Seguro que esto tiene una explicación, ¿a que sí? Esto tiene una explicación y es que la revista, este tipo de revistas es patético. ¿Y sabes a quién tenemos al otro lado? No, dímelo. A Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital, que nos va a defender las revistas del corazón, pero yo las voy a atacar. Luis. Pero claro, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, muy buenas. Pero a ver, Vidal, de verdad, ¿qué le vas a poner a las peluqueras, a las señoras que se van a tener el pelo? Pues, ¿le vas a poner a Heidegger? ¿Le vas a poner a Sartre? Está claro que no. No, pero les podemos poner revistas de culturales, científicas, de historia. Pero también hay tiene que haber espacio para la frivolidad, ¿eh? Ah, ¿verdad? Frivolidad, ¿ves? Ya empezamos mal. Luis, frivolidad. Claro que empezamos mal. Empezamos mal. Si tú acusas a la prensa rosa de ser frívola, es como culpar a un escorpión porque te clave su aguijón. Pero es que va en su naturaleza. Claro que es frívola, claro. Es entretenimiento, es como el fútbol para los hombres, es decir, es algo para es no lo puedo, hay que bajar al periodismo del pedestal y más a la prensa rosa. Mira, no hay prensa rosa mala y periodismo serio, no, Luis, hay periodismo malo y periodismo bueno. De alguna manera, y la prensa rosa lo mismo. ¿No crees que ha sufrido una banalización también la prensa rosa, que antes tenía como una especie de... Había un límite antes, de ahora ya no hay glamurosa, ¿no? Y ahora el glamour, claro, parece que se ha perdido y es un periodismo más dicharachero, claro. Y yo creo que sí que ha perdido. ¿Sabes lo que ha pasado para mí? Es que lo que ha cambiado es el famoseo. Antes el famoseo era un cotarro, al cual entraban muy pocos. Y eso ha cambiado, quizás por internet. Antes solamente tenías a Isabel Presley y a pocas más. Por y eso. Ahora tenés a Isabel Presley y a John Cobra. Entonces, exactamente. Ahí y a Belén Esteban. Entonces, claro, y por eso, por Belén Esteban, por eso los Janeiro odiaban a Belén Esteban, porque Ambiciones para ellos era como Falcon Crest. Y claro, Belén Esteban, la presidenta de San Blas, acaba con eso. Dicen, pero tú no perteneces aquí. Entonces, la transformación ha sido apasionante. Pero Luis, hoy, sí, pero de Luis, ser Falcon Crest es un parque temático hortera. Se ha cambiado todo, ¿no? Sí, pero ¿no crees que estamos en una sociedad vacía que está buscando, digamos que un objeto de admiración, y cualquiera que salga en esa caja tonta o en ese papel fotográfico ya es famoso, ya se le empieza a conocer, ya nos avasallan con su vida, con lo que no es interesante? Es decir, hemos caído en no ser objetivos. Vidal, estás muy metafísico. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. No, aquí hay lo que te decía antes, hay buen periodismo y mal periodismo. Mira, cuando la valoración al final la tiene el público, y eso es imposible de determinar a priori. Lo que sí te puedo decir es que en la prensa rusa también se sanciona al que miente, al que manipula, al que se pasa de la raya. Mira, recordarás el caso de Lidia Lozano inventándose las fotos de Elenia Carrisi, y bueno, hasta sabes que hasta la FAPE, la Federación de Periodistas, intervino y diciendo que había bueno, que había carecido de toda base probatoria y verificadora, que no había veracidad en esas informaciones. La prensa rosa ahí dio una lección al resto de periodismo. Entonces, y tú dices, hay amarillismo, hay morbo. Oye, en el periodismo deportivo también. Ya viste lo que ha pasado hoy con Manolo Lama y el mendigo. Con lo cual, aquí no se salva nadie. Pero Luis, es que son siempre los mismos personajes. Es que ya aburre. Es que, Luis, si tú realmente sigues esto, es que tu vida es un poco vacía. No, mira, a mí... si mi vida es vacía o no, eso lo determino yo, o sea, claro. Es decir, tú, lo que no se puede es estar diciendo lo que la gente tiene que leer o lo que la gente tiene que escandar. Estoy de acuerdo contigo, Luis. Esa es una especie de, ya esas, de superioridad, esas, ¿no?, utopías también culturales terminaron en la Revolución China de Mao, ¿no? Y ya sabemos cómo acaban, ¿no? Entonces, que la gente lea y consuma lo que quiera, eso sí. Claro, a mí también me molesta cuando la periodista está persiguiendo a alguien que no quiere hablar y sin embargo le pone la alcachofa casi en los dientes para que deje algo. A mí eso me molesta, pero ¿sabes lo que hago ahí? Cambio de canal, porque tengo la libertad, por suerte, de cambiar de canal. Y tú también la tienes. No, menos mal, pero realmente toda la televisión, incluso es lo que estamos viendo, que ya espacios, ¿verdad?, informativos o espacios ya culturales están metiendo cosas del corazón. Creo que es un error gravísimo. Pero hay que saber diferenciar, Luis. Pero fíjate que ha habido un cambio, como decíamos antes. Fíjate lo que ha pasado en Hola. Ver a Paquirrín, por ejemplo, en la portada de Hola, eso era era una herejía. Eso era algo que no se entendía hace 10, 15 años, y sin embargo, bueno, Ola lo ha tenido que hacer porque ha tenido que adaptarse a la prensa rosa que ha ido evolucionando, y como decíamos antes, hoy a la isla de supervivientes van anónimos y van famosos, es decir, está todo mezclado. Con lo cual, eso que pero se repiten antes, se repiten mucho, Elena, ¿se repiten o no se repiten? ¿A qué se repiten los personajes? Claro, es que son los cuatro. ¿Son los mismos? De siempre, ¿no? Yo, la pregunta, Luis, ¿es verdad o es un mito aquello de no sale el que no quiere? Yo creo que es muy no, uno nunca sabe quién va a terminar saliendo. Y que a mí, si me decían que el fichaje por parte de la fábrica de la tele, cuando ficha a Belén Esteban y se la roba a Ana Rosa Quintana, sí, para pasar todo un verano y el invierno y la primavera y el verano que viene con el mismo personaje, yo no me lo hubiera creído. Y sin embargo, el resultado está ahí, les ha salido de cine. Yo eso creo que es imposible verlo a priori. Si son los mismos personajes, pues yo creo que es la audiencia la que tiene la última palabra y la gente que es la que consume. Yo no es que lo siga. Lo que sí defiendo es que cada uno puede hacer y consumir la prensa que quiera y trato de bajar al periodismo del pedestal, no ponernos solemnes en estos temas. Se muere, nace la nostalgia. Pero date cuenta, Luis, que decías que es lo que el público pide, pero a veces el público no pide siempre lo mejor. Lo mejor para ti no puede ser lo mejor para mí, ¿vale? No. Entonces, al final, ¿lo mejor qué es? Lo mejor es algo subjetivo, es algo que tiene que ver con las apetencias y los gustos de la gente, y eso no lo puedes determinar ni tú, ni la ministra Sinde, ni Ramoncín, ni nadie. Entonces, como no sabemos qué es lo mejor, tenemos que dejar que eso lo decida el mercado y en este caso el mercado del corazón. Claro, pero a mí me da miedo que este tipo de revistas sean el reflejo cultural de una sociedad. No, mira, no son el reflejo cultural de nada. Es decir, no empecemos aquí a sacar, a ponernos 68istas, ¿no? Y empezar a sacar las tesis de los filósofos del mayo francés. Mira, aquí no hay ni cultura ni nada. Esto es parte de la cultura como es la tortilla de patatas. Es decir, es algo más que encaja dentro de un engranaje donde tienes a muchos personajes. Algunos te gustarán, otros no te gustarán. Pero esto es parte de... A mí lo que me preocupa de la prensa rosa es cuando se miente, o cuando se lastima, o cuando se pasa de la raya. Y lo que me molesta de la prensa rosa es cuando se confunde periodismo con espectáculo. Y cuando se llama, cuando se entrevista, en el caso, por ejemplo, de ciertos personajes a los que se les paga un muy, muy buen dinero, en el caso, por ejemplo, de la mujer que fue agredida, la que Violeta, ¿no? Violeta sí. Santander, por ejemplo. Claro, ¿eso es periodismo o es espectáculo? Es el límite es complicado de marcarlo, ¿no? Pues yo insisto contigo, Luis, en que yo defenderé siempre la libertad. Efectivamente, tenemos un mundo de distancia y también detesto un poco esa actitud de superioridad de la gente que no lee estas revistas y las denigra. Lo que pasa es que sí, luego, después de esta reflexión, viene la siguiente, ¿no? Está muy bien que todo el mundo tenga la libertad, pero ¿por qué esa necesidad de inmiscuirnos en la vida ajena? Yo no leo la revista no porque me considere que esté a otro nivel intelectual, sino porque realmente poco importa, ¿no?, la vida de alguien que apenas o no conocemos. Pero a ver, Elena, cuando tú vas por una carretera y ves un accidente, ¿sí? La mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Baja la velocidad y mira. Y mira. Y mira. Ajá. Pues es parte de nosotros, somos así, voyerismo, nos gusta mirar más allá de nuestro jardín y esto ha sido así desde el principio de los siglos, con lo cual tampoco hay que darle mucha vuelta. Lo que no se puede hacer es meter cámaras ocultas o cosas que ya van más allá de lo que es el puro periodismo. Es decir, hay prensa rosa que es muy sana y se hace muy bien. Por ejemplo, lo que hace Beatriz Cortázar en Avecera, a mí me parece que está muy bien hecho, son exclusivas y no se pasan de la raya. Y después hay otras cosas que son más discutibles. Luis, ¿tú tienes relación con gente del corazón? ¿Tienes amistades? No tengo amistades. Claro, es que te quería preguntar si al final el personaje se confunde con la persona, ¿no? Si ellos mismos también acaban creyéndose el personaje que representan para la sociedad. ¿Cómo? No, yo creo que aquí cada uno sabe el papel que ocupa. Es decir, la gente que va a los plató a aplaudir a cierto personaje y tal sabe muy bien lo que hay ahí. Entonces, por eso no me gustan las posturas tan rígidas en este aspecto. La gente que va a los plató va a ganarse un bocadillo, una botella de agua y un dinerito para ir tirando en la semana. Y después, y sabe que lo que hay ahí es espectáculo. Y el que va ahí a ese plató ha cobrado un buen dinero y lo que tiene que hacer lo tiene bien guionado. Pero fíjate, Luis, que ahora las tertulias televisivas o los trabajos de revistas ya no es que sean periodistas, sino son famosetes. Es decir, ya van a ir a hablar, pues mira, como si estoy en mi casa hablando con los amiguetes, voy al programa y me saco unas perras gordas. Y es así. O sea, tú antes decías que la tortilla de patata forma parte de nuestra cultura, igual que las revistas, ¿no? Pero por Dios, no me digas que Gran Hermano también forma parte de nuestra cultura. Estamos perdidos. Bueno, mira, a mí Gran Hermano no es que hay que diferenciar, no es, Luis. No es el tipo de cultura que yo vaya a consumir, pero bueno, yo creo que ahí la última palabra la tiene el mando, ¿no? La tiene el que está mirando, al fin de cuentas. Y si no te gusta, tienes toda la libertad de cambiarlo. Y creo, por supuesto, que siempre hay límites. Y si no, fíjate cómo pasó con Aquí hay tomate, cuando que todavía están no saben de dónde sacar el dinero para pagar juicios y querellas y calumnias. Con lo cual, mira, tampoco hay que hacer una gran historia de eso, pero sí lo que hay que pedir es veracidad y contrastar hechos y si vamos a hacer periodismo, no confundir el periodismo con lo que es simple y mero espectáculo y nada más. Pero es que hoy en día es eso, está desapareciendo el periodismo, el de investigación se está disfrazando absolutamente hacia el morbo, y lo que es las tertulias de famosetes es lo que prima en televisión. Y eso es lo que, mañana viernes, Antena 3, luego Telecinco, y que una insulta a la otra, son espectáculos bochornosos, ¿no? Bueno, lo son para ti. Pero y a mí alguno me puede resultar también bochornoso, pero bueno, al fin de cuentas es el consumidor el que decide. Insisto, eso no es toda nuestra cultura. Nuestra cultura es algo mucho más vasto y no se acaba en Gran Hermano o en una tertulia bullanguera. Creo que limitarlo a eso o creer que la cultura acaba en eso, eso es quizás lo más mediático, lo más visible, pero no es toda nuestra cultura. Y como vivimos en un espacio, o tenemos la obligación de mantener un espacio de libertad, es perfectamente asumible siempre y cuando no se violen derechos individuales de otros. Muy bien, pues Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital, muchas gracias por estar con nosotros y habernos dado esa lección, según tú, que hay que defender la prensa rosa en ciertos aspectos, ¿verdad? Nada, un placer, con la prensa que no sea deportiva es totalmente inexistente, no nada más. Yo nunca hablaré para ellos, ellos hablarán de mí lo que se les ocurre, lo que intentan inventar un día y ya está. O sea, relación no hay ninguna. No creo que yo, en mi forma de entender la vida y mi profesión, no entiendo que se pueda comerciar o con lo que yo haga en un día normal. Si estás como en otro mundo y no vives el día a día, es que no sé cómo explicarte. Yo te veo y me quedo realmente anodadada, porque es que hay muy poca gente que se exprese y hable como tú. Pues chica, yo la verdad me parece que hablo y me expreso de lo más normal. O sea, Yo a veces también me quedo anonadada cuando te veo a ti, que te tomas tan en serio todos estos temas del corazón. Absolutamente, porque... Yo creo que lo que he dicho... Sí, sí. Es lo que he vivido. Bueno, date mira, cuenta primero, que es mi trabajo, claro, claro. Y espero tomarme en serio pero siempre esto, mi trabajo. Pero esto ha sido... Bueno, y tenemos con nosotros también a Ana Iglesias, que es periodista de Correo Gallego. Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues hola, estamos tardes. Aquí a la criba, porque además mi compañera, que te la presento, está Elena aquí conmigo. ¿Qué tal, Ana? Hola. Claro, sabía que yo iba a tratar este tema y me ha dejado una revista Cuore encima de la mesa. Claro, para que estés informado. Encima de la mesa. Yo le he dicho, hoy no voy a trabajar, voy a mirar la revista. Bueno, voy a buscar un poco de cultura y sigo, paso por aquí las páginas y ¿qué veo? Buenafuente vive como un monje. Bueno, pues esto la verdad pues no me interesa. ¿Tú qué opinas de la prensa rosa? Bueno, yo creo que está bien, pero con matices. Yo sigo pensando que había una prensa rosa estupenda, que era más prensa de sociedad, y de hecho yo ahora las distingo. Hay un periodismo de corazón y un periodismo de sociedad. Uh-huh. Sociedad yo le llamo a, bueno, casi cuando nos vamos a la línea de Lola, etcétera, en el que salen personajes famosos, y personas que son conocidas y en las que las vemos todos pues muy cuidados y nos interesaban, o sea, era pues una prensa mucho más divertida, más cuidada en una palabra. Lo que ha derivado, que se lleva tanto ahora, que es el periodismo rosa, se ha vuelto amarillo y tan amarillo que a mí me da reacción de hígado casi, ¿no? Uh-huh. Que es esa prensa que maltrata un poco al famoso, porque lo que buscan no es sacarlo bien, sino todo lo contrario, y además ha permitido que sea como un coladero en el que se cuelen pues esos nuevos famosetes, que son frikis y personajillos, que los hemos elevado a categoría de famosos cuando yo creo que no acaban de llegar. Los encontramos nosotros. ¿Crees tú que acabarán invadiendo todo el panorama en las revistas y en televisión los frikis? Se tiende a eso, pero yo creo que llegará un momento en que pongamos otra vez cordura. Yo espero que sí. Uh-huh. ¿Tú has seguido alguna revista en especial y has dicho, bueno, no hace falta que digas marca si no quieres, pero has dicho, bueno, ya no puedo seguir porque ha cambiado el estilo, esto no me gusta, esto ya no es glamuroso, sino es puro morbo y a veces noticias insulsas, ¿verdad? Estamos llenando todo el rato, no hay noticias y hay que crear personajes y noticias. Uh-huh. Y yo a veces esto lo relaciono, Ana, con que la gente tiene una vida vacía y se tiene que fijar, que guiar por estos puntos, pues para ser un poco feliz, entre comillas. ¿No? Pues yo no sé si llegamos a este punto, pero hemos cambiado un poco como el rumbo, ¿no? Uh-huh. Antes nos interesaba, yo creo que sigue siendo el mismo espacio, quiero decir que si yo voy, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que donde más se consumen es, un poco siguiendo el tópico, en las peluquerías y en las consultas de los médicos, ¿no? Pero yo creo que cuando coges una revista para ojear, valoras un poco la calidad de las fotos y también de las personas que aparecen. Y es lo mismo trasladado a que cojas una revista de otro uh-huh. tipo. Tú citabas hace un momento el Cuore y creo que saca... A ver, si es que esta le cuelga al Michelin es lo que sacamos, ¿no? Sí, sí. Y si le coge por visto, no sé sí. qué es tal. Sí, hombre, a sacar defectos. ¿Qué y pasa? Defectos que tenemos también los lectores, ojo. Sí, por supuesto. Pero si tú sacas a Buenafuente en una entrevista en la que además Buenafuente es una persona famosa, con derecho propio, con una profesión detrás, conocido, popular, y lo sacas pues en un reportaje en el que te cuenta algo interesante, pues te entretiene. A mí Buenafuente lleva una historia de monje o lo pillan en la playa cambiándose el bañador, pues no me interesa absolutamente nada, a mí personalmente. Sigue siendo el mismo personaje y sigue apareciendo en revistas del corazón, pero hay revistas y revistas, ¿no? Tú, de todos modos, ¿qué tipo crees tú de ética que dirige este falso periodismo? Pues yo creo que ahora mismo no hay ética, sino no estarían pululando como famosos que ya se tienen tan tragado el papel, pues no sé, como Belén Esteban, por poner un ejemplo, y sé que me criticará todo el mundo porque aquí parece que si dices que Belén Esteban es un horror, pues eres lo peor que hay en España. Sí. No, es un horror, pero con chándal de selfa. Yo también conozco la otra parte, ¿no? Los que detestan a Belén Esteban. Pero es que yo creo, pero Belén Esteban también es la imagen que queremos ver. la gente la sigue y está ganando un dinero. A ver, hay que ser francos. La prensa rosa sigue y estos programas siguen. ¿Por qué? Pues porque la gente lo sigue y lo compra y lo ve. Y luego decimos que no lo vemos, pero lo consumen. Ya, pero después de todo los estamos un poco retroalimentando nosotros. A mí personalmente y como profesional, lo que me da muchísimo miedo es esta pérdida de ética que tenemos. Es decir, el periodismo por excelencia se basa en, hagas el tipo de periodismo que hagas, se basa un poco en la investigación, en el que te llama y tus fuentes, tú las contrastas y valoras que las versiones que te cuentan sean verdad. Esto es lo primero que se ha perdido. Cuando tú ves a alguien en la tele, no tienes que creerte, ni siquiera creerte, que es lo mejor. O sea, no tienes ni que investigar, ni que creerlo, ni que hacérselo demostrar a esa persona. Me acosté con 8 toreros en un hotel. No, es que no me lo creo, pero es igual. Porque los 8 de los que va a hablar tienen morbo. Ya está, los colocamos ahí y esa persona se hace. Pero el problema es que en vez de periodistas son corrillo de famosetes, que es lo que comentábamos antes, y es lo que hay, que la información pues no se sopesa, no se verifica, se suelta como se suelta y ya está. Y llegan las demandas, pues si llega una demanda es dinero también, ¿para qué se la ponen? ¿Porque es publicidad? Pero es más grave todavía para mí, porque estamos haciendo unos corrillos, pero dentro de eso también hay los que, vamos, van de super periodistas, que les falta solo poner su título de la Complutense encima de la mesa, si me descuido. Porque está todo mezclado, hay unos que dejamos que sean comentaristas y que comenten y vete a saber de dónde salen sus fuentes. Pero es peor todavía, porque ni siquiera a las versiones y la chica o el chico de turno que viene a contar una historia súper morbosa, les hacemos demostrarnos fuera de cámara que lo que están contando es verdad. No hace falta demostrarlo. El famoso de turno, que se encarga ya de poner la demanda, que los juzgados no tienen nada que hacer, sabes que andan ligeros de tráfico, y además, pues bueno, ¿qué más da? ¿Entiendes? Ni siquiera yo como periodista, dirigiendo un programa, me lo tengo que tragar. Simplemente tengo que valorar si la historia que va a contar va a tener tirón de audiencia o no. Y a mí eso sí que me da un poco de miedo. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Está. Pues mira, yo quiero ser optimista y creo que este tipo de prensa acabará, en algún punto acabará y se depurará un poco. Yo soy partidaria de la prensa del corazón, pero una prensa rosa y del corazón bien entendida, que sea cuidado, que las personas que aparezcan tengan algo que contar, vamos, que tengan un mínimo. Uh-huh. Y yo creo que en algún momento este tipo de personajillos pues pasará. Yo quiero pensar que es una moda, ¿eh? Pues a ver, vamos a ver qué pasa, a ver si es cierto que pasa y volvemos a la calidad, que es lo que hay que hacer. Ana Iglesias, periodista del Correo Gallego, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, por supuesto. Adiós. Pero nosotros queremos amor del bueno, amor de ese que a veces difícilmente, ya te veo, ya escucho las hojas de la revista. Ya has empezado que no me hace ni caso. Has empezado a grabar otra vez. Es que estoy mirando esto, es de verdad, es que no merece la pena mirar estas cosas. Bueno, pero vamos a también al romper una lanza por la frivolidad, que dicen cuando, oye, si uno está en la peluquería y coge esa revista, que tampoco le pasa nada. Pero ¿por qué te tienes que meter tú en la vida de nadie? No, pero que cada uno haga lo que quiera, Vidal, ¿no? Que no, lo que pasa es que sí que es lo que en cierta manera decías antes, que es reflejo una sociedad y, bueno, pues lamentablemente el número uno es Belén Esteban, ¿no? También quizá podamos verlo un día con distancia y con humor y no... Pero ¿tú piensas que se puede poner un límite en ese personaje, de que pueda decir ese personaje cuándo soy público o cuándo soy privado? No, claro, ya lo ha difuminado completamente el límite. Ya imagino que es por eso le decía yo antes a Luis, ¿no? Si eran también ellos conscientes de esa separación de personaje y persona o no. En fin, ¿nos ha fallado un invitado? Pues sí, nos ha fallado Luis María Ansón, ni más ni menos. Había quedado con nosotros... Y además tan amable, que te había dicho que sí, que seguro. Sí. Parece ser que no ha podido ser. No sabemos qué causas le habrán justificado, ¿no? El intentaremos, no comparecer aquí. Intentaremos traerle de nuevo en otra ocasión. Vidal, adiós, gracias. Me voy con la revista. Adiós. The rhythm of the strength. to me.